Biblia. Textos bíblicos controversiales. Pero antes de entrar de lleno después de la lista de Melitón, vamos a ver cuáles, vamos a recordar acerca de cuáles son esos libros apócrifos que tenemos o que tienen algunas Biblias cristianas, en este caso específicamente la Biblia de la Iglesia Católica, tienen libros, unos libros que tal vez no encontramos en nuestras Biblias de la Reina Valera 1960 en español que nosotros tenemos en la mayoría de la cristiandad. Estos libros, mis amigos, en primer lugar, está Tobit o Tobías, uno de los libros que ahí encontramos, y Judit también es un libro apócrifo que algunos otros tienen. También hay partes del libro de Daniel que nosotros no tenemos y ellos sí. La oración de Azarías, el cántico de los mancebos, la historia de Susana, Bel y el dragón, libros que tal vez no tenemos. Otra parte del libro de Esther que nosotros no incluimos en la Reina Valera 1960. Está la sabiduría de Salomón, que tampoco nosotros tenemos en nuestra Biblia. Tenemos otros como Eclesiastés, Cantares, pero así como nombre de sabiduría de Salomón, ninguno. Existe también el libro de Eclesiástico. Nada que ver con Eclesiastés, que también tenemos. No lo pudimos confundir. Es otro libro que no incluimos o que no está incluido en la Reina Valera, mis hermanos y amigos. Está también otro libro llamado La sabiduría de Jesús, el hijo de Sirac. Sabiduría de Jesús, el hijo de Sirac. Otro libro que tampoco nosotros tenemos. Está también el libro de Baruch y los libros de Macabeos más conocidos por algunos de nosotros que tal vez se han citado más entre la gente que no es cristiana y las que son, en este caso, de la Iglesia Católica, que citan mucho estas partes del libro de Macabeos que nosotros no tenemos, amigos. De ahí en fuera, algunos otros que tal vez no habíamos escuchado. Esta es los libros más reconocidos o más llamativos. Está en algunos otros libros también se encuentra el Primera y Segunda de Esdras, la oración de Manasés, otros dos porciones bíblicas que no tenemos y que es desconocido para nosotros en su mayoría. Esa es la mayoría de los libros apócrifos que nosotros o que nosotros no conocemos y que hay en otras Biblias, amigos. Bueno, ya que mencionamos qué libros hay y qué libros apócrifos existen y que nosotros no tenemos, vamos a comentarte acerca de los padres de la iglesia cuando citan, o sea, los padres, cuando digo los padres de la iglesia cristiana, me refiero a aquellos que fueron los iniciadores de nuestra iglesia, ya por el siglo I, el siglo II, después de la muerte de Juan, el discípulo amado. Él fue el último discípulo en fallecer de todos los discípulos de Cristo. De ahí entonces comenzó a crecer la cristiandad en nuestro mundo, amigos y hermanos. Entonces, cuando nosotros mencionamos los padres de la iglesia, son aquellos que siguieron el legado que dejó Juan. Ellos son los iniciadores en el siglo I, siglo II, siglo III. Ahí están aquellos iniciadores de la cristiandad. Bueno, déjame comentarte entonces que desde los fines del siglo II en adelante se encuentra que algunos libros apócrifos comienzan a ser citados con más frecuencias. A veces como si fueran sagradas escrituras, amigos y hermanos. Por ejemplo, Clemente de Alejandría, ya en el año 150 después de Cristo, él vivió por ahí en esa época, trata a los apócrifos como Tobit, Eclesiástico, Sabiduría de Salomón como una escritura real, como lo cita como si fuera palabra de Dios. Durante los siglos 300, 400, el siglo 3, siglo 4, hubo muchos autores cristianos en el Oriente, en específicamente griegos, mis amigos, como en el Occidente los latinos. En el Oriente, los griegos, y en el Occidente, los latinos, autores cristianos que siguieron esta misma práctica. Citaban libros que tal vez no eran necesarios porque no eran inspirados por Dios. Eran libros que practicaban o que hablaban acerca de la historia del pueblo judío. Y una de las cosas que debemos de recordar es que la Septuaginta, o en este caso un grupo de griegos que fueron los que preservaron la Biblia, preservaron también parte de estos libros apócrifos. Es por eso que fueron adoptados. Pero el pueblo judío no aceptó dentro de del Antiguo Testamento, es casi los mismos libros que tú y yo tenemos. Pero, mis amigos, en ninguno de ellos cita ninguno de estos libros apócrifos. Entonces, ¿por qué nosotros sí? Es allí donde los griegos y los latinos entonces decidieron en aquella época citar esos libros de Tobías, libros del Antiguo Testamento que nosotros no tenemos, a pesar de que habla de su historia como judíos, ellos no los citan como palabra de Dios, los desechan, los hacen a un lado. Los mismos judíos que habla de su propia historia, pero aquí no, resulta que en el siglo II, siglo III, los griegos y los latinos decidieron también citar algunas partes que no tenían nada que ver con la Biblia. ¿Qué fue entonces lo que cambió esta causa o este cambio, esta actitud hacia estos libros apócrifos? ¿Por qué algunos decidieron, bueno, vamos a retirarlo o vamos a quitarlos del Antiguo Testamento? Y algunos otros dijeron, no, se van a tener que quedar. Tal vez no haya una respuesta muy sencilla o clara acerca de esto. Una teoría que se sostiene dentro de los eruditos historiadores bíblicos dicen que los judíos en Alejandría aceptaron los libros apócrifos como parte del Antiguo Testamento. Los griegos, que en este caso, como te habíamos mencionado, el grupo de la Septuaginta, como se le conoce generalmente dentro de los cristianos, en contraste con el Antiguo Testamento hebreo de los judíos de Palestina. Así estaba dividido en aquellos inicios de la cristiandad, la Septuaginta, que era un grupo de monjes de parte de los griegos encargados en preservar el Antiguo Testamento, y estaba entonces en contraste los hebreos, los judíos de Palestina, que también estaban encargados de preservar el Antiguo Testamento. Se supone entonces que algunos estudiosos cristianos como Clemente recibieron este Antiguo Testamento del canon expandido por parte de aquellos judíos de Alejandría, aquellos judíos que vivían fuera de Jerusalén, de Judea, de por allá, de aquellos rumbos donde Jesús nació. Ellos decidieron entonces a aceptar estas partes, estos libros apócrifos que en su tierra natal no eran aceptados, y dijeron, vamos a añadirlo. Y en conjunto con unos griegos, entonces llevaron a cabo la unidad de estos libros que tal vez tú y yo casi nunca aceptamos, o casi nunca leemos. Aquellos que tenemos tiempo dentro de la iglesia adventista, casi nunca habíamos leído de estos libros hasta la actualidad, cuando estudiamos un poco más acerca de las historias, de la historia universal acerca de la Biblia. Bueno, sin embargo, amigos, la evidencia disponible sugiere más bien que los judíos de Alejandría tenían el mismo canon que los de Palestina, el mismo conjunto de libros, por así decir, del Antiguo Testamento, que los que vivían allá en Palestina, en la tierra de Jesús. Entonces un filósofo judío llamado Filón, que vivió allá por el año 20 antes de Cristo y que también dejó un legado al 50 después de Cristo. Él vivió un largo periodo que es del 20 antes de Cristo al 50 después de Cristo. Fue destacado entre todos los estudiosos judíos de Alejandría. Él, mis amigos, este hombre que vivió dentro de la época de Cristo, nunca citó los libros apócrifos, como diciendo que ni siquiera Jesucristo, nuestro Señor, en el cual nosotros basamos nuestras creencias, no citó tampoco. Jesús no lo hizo, y tampoco este hombre que vivió dentro de la época de Jesús y se dedicó a recabar la historia universal en aquella época. Nunca él citó los libros apócrifos. ¿Por qué entonces un cierto número de autores cristianos del siglo III y siglo IV comenzaron entonces a añadir a los apócrifos como si pertenecieran al canon del Antiguo Testamento? ¿Qué fue lo que los llevó a hacer esto, mis amigos? ¿Qué les llevó a una aceptación bastante generalizada? Porque ya después que ellos lo añadieron allá en el siglo II, siglo III, hasta el siglo IV, la mayoría de los cristianos los empezaron a aceptar como parte de su Biblia. Allí fue donde ellos decidieron aceptar la parte del Nuevo Testamento. Lo que tú y yo debemos de recordar o de reconocer, amigos y hermanos, es que estos libros apócrifos no se incluyeron dentro de nuestra Biblia, simple y sencillamente porque ellos no tienen una inspiración divina. Si tú te lees el libro de Tobías, Sabiduría, el libro de Macabeos y todos esos libros, te darás cuenta que tienen una estructura meramente histórica, que dicen reseñas, cosas que tal vez no van de acuerdo a una inspiración divina. Sí mencionan a Dios, mencionan al pueblo judío, se menciona la vida de los profetas, entre muchas otras cosas, pero mis hermanos y amigos, no se menciona una palabra de Dios directa. Y aquellos que hicieron la canonización, como lo hemos mencionado ya en otros programas, que Jeremías y que Esdras, ellos fueron los que decidieron, igual que Nehemías, Esdras, que canonizaron los primeros libros del Antiguo Testamento, y en el caso luego de Daniel y de Jeremías, que Malaquías. Daniel, Jeremías, Malaquías canonizaron todos los demás libros que nosotros conocemos actualmente. Ninguno de ellos decidió incluirlo hasta nuestra época actual. ¿Por qué entonces nosotros debemos de citar esos libros que tal vez no están dentro de la inspiración divina? Ellos no lo hicieron simple y sencillamente por eso, porque Dios no habló a través de los profetas, a través de esos personajes que escribieron estos libros apócrifos. Vamos a irnos a un corte musical. Nuestras voces con la plena convicción que no es el azar o casualidad la razón de estar aquí. Su amor para ti, para mí, Dios tendrá una misión. No hay otra razón por la cual estamos aquí. Con amor, habla a otro corazón que Jesús es Salvador, cumple tú esta misión para ti, para mí. Dios tendrá una misión, no hay otra razón por la cual estamos aquí. Para ti, para mí, Dios tendrá un galardón si servimos a Él de todo corazón, de todo corazón. Como habíamos dicho, ¿qué fue lo que sucedió en aquella época, amigos y hermanos? Los factores que pudieron contribuir a la exclusión a la aceptación de los libros apócrifos del Antiguo Testamento son demasiados. sobre todo entre los griegos que comenzaron a creer en Cristo en esa época. Es importante entonces, amigos, entender que en los primeros siglos no existían Biblias, ni un solo tomo como la que tú y yo tenemos en la actualidad. Ni uno. En aquel primer año 100 después de Cristo, en el 200, en el 300 después de Cristo, ni una de las Biblias que existía en esa época era similar a la que tú y yo tenemos en la actualidad. ¿Cómo eran entonces? Los libros se escribían separadamente en rollos, y se llevaban muchos rollos en forma de una colección separadamente. Así es como se llevaba. Todos los libros de la Biblia eran escritos a través de rollos, porque ni siquiera existía la imprenta. No existían el lápiz, la pluma que tenemos ahora, o el tipo de papel que manejamos en la actualidad. Era por lo tanto para ellos más fácil mezclar los libros apócrifos con los canónicos, porque algunos escribían y lo juntaban. Ah, bueno, lo escribió tal personaje y bueno, me llevo un grupo de rollos, o luego guardaban un grupo de rollos en alguna parte en aquellos lugares. Y así fue como los libros, cuando se escribían libros acerca como los apócrifos, entonces se fueron revolviendo de tal forma que ya no sabían cuáles eran los verdaderos. Solo cuando los leían, entonces se daban cuenta cuál era la verdadera palabra de Dios. Otro factor que probablemente provocó que se sucediera este problema fue la infiltración de una mentalidad pagana dentro de los cristianos. Si tú recuerdas, en aquella época, cuando Constantino decidió aceptar la cristiandad, él metió ideas nuevas. Tú y yo sabemos que en esa época fue cuando se cambió el sábado al día domingo. Dijo, ¿sabes qué? Ya vamos a dejar de adorar el sábado, porque el sábado es el día de los judíos. Ahora comenzaremos a adorar en día domingo para la cristiandad que no es judía. Y allí es donde, cuando se cambió este método, esta forma de adorar, es cuando se introdujo dentro de la iglesia la mentalidad pagana, prácticas que tal vez en la actualidad hay aún dentro de nuestra propia iglesia, nuestra iglesia adventista. Algunas prácticas que tal vez nosotros no nos hemos dado cuenta de lo que había pasado, lo que ha sucedido a través de nuestras vidas. Es por eso que es muy probable que reemplazó esta a la religión pagana que existía en aquella época. Y al unir tanto la iglesia pagana con la iglesia cristiana, se unieron entonces también aquellos rollos que hablaban acerca de Jesús, que hablaban acerca de Cristo, que hablaban acerca de los judíos en aquella época. Y como se sentía un poco más espiritual en libros como la de Macabeos, o libros como de Daniel, una porción extra que hay que nosotros no tenemos, la oración de Manasés, dijeron, bueno, esta oración debe de ir porque habla de Dios, y pum, lo pusieron en la Biblia. Y así es como llegó a nuestra, lo pusieron dentro de los rollos que eran los libros que nosotros conocemos, y ya fue así como se fueron revolviendo, y bueno, fue uniéndose a lo que nosotros conocemos ahora. Ahí fue donde entonces empezó la autoridad del Imperio Romano durante el siglo 4 y 5. Recordemos que el Imperio Romano, mis queridos amigos, tomaron la batuta, por así decirlo, las riendas de la iglesia cristiana al convertirse Constantino a la iglesia cristiana. Allí entonces se hizo una organización en sí, y los llevó al grado de poner entonces una decisión concreta de qué libros se debían de leer dentro de los cristianos. Por eso los apócrifos, que tenían relatos y enseñanzas que le convenía a la mentalidad de la iglesia pagana, fue entonces que lo adoptaron. Allí fue donde comenzó la Septuaginta, llegó a ser la que usaba la Biblia universalmente para los cristianos, y a menudo se le consideraba más inspirada que aún la misma escritura hebrea, mis amigos y hermanos. Por entonces, fue que cambiaron las cosas. Ya empezaron a alejar la Biblia o la mentalidad hebrea, y a unirse, dejar a los judíos, y entonces a adoptar a los cristianos griegos o latinos que escribían acerca de Jesús o acerca del pueblo judío, y empezaron a tomar como algo que debía de ser algo real, algo verdadero, directamente inspirado por Dios, cuando tú y yo sabemos que la inspiración real venía directamente de los judíos, el pueblo primeramente elegido por Dios. Toda esta parte de la historia lo ilustra, mis amigos y hermanos, el hecho de que los padres de la iglesia, tal como Jerónimo y Agustín, habían decidido entonces hacer sus diferencias, ¿sabes? Decir, vamos a traducir la Biblia y vamos a ponerlo en nuestra palabra porque está en hebreo y vamos a tratar de entenderla como nosotros queremos, en lugar de estarlo leyendo siempre en hebreo cuando nos paramos enfrente de los demás. Porque era lo que pasaba, amigos y hermanos. Cuando ya lo tradujeron al griego, fue donde cambiaron las cosas y decidieron unir ciertas situaciones que tal vez no tenemos. Uno de ellos, pues, fue Jerónimo. ¿Quién era Jerónimo? Te comento que Jerónimo era nativo de Italia, había nacido en Italia, pero mucho tiempo de su vida lo pasó en Palestina. Él entonces se familiarizó con el idioma hebreo en el año 382 después de Cristo. Se realizó entonces un sínodo en Roma bajo el liderazgo del Papa Damaso. Ya para entonces existía Papa. Eso es otra historia donde podríamos tocar en algún otro programa acerca de cómo llegó a convertirse de haber puros obispos, de hacer una iglesia cristiana. Se convirtieron, luego hubo sacerdotes, hubo padres, luego hubo obispos, y de los obispos entonces surgieron los primeros papas de la iglesia. Y esto por causa de Constantino. Allí fue donde comenzó la aceptación de un papa, un gobernante completo dentro de la iglesia cristiana. Esa es otra historia que tal vez lo comentaremos, pero ya déjame decirte que para el 304 después de Cristo ya existían papas. Uno de ellos era el Papa Damaso, quien emitió una declaración sobre lo que debería ser el canon de las Sagradas Escrituras, que incluía en ese canon a los libros apócrifos como Sabiduría, Eclesiástico, Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeos. Esa declaración del Papa, de este Papa Damaso, formó parte de así llamado el Decreto de Damaso. Y el sínodo es el grupo de monjes o de sacerdotes o de obispos que en aquel entonces tenían la autoridad de los cristianos en esa época. Este sínodo fue el primero que votó para incluir a estos libros apócrifos en el canon del Antiguo Testamento. Como dentro de las raíces de la Iglesia Católica está la inclusión de uno de los papas más antiguos, la inclusión de estos libros apócrifos que nosotros no tenemos, mis amigos y hermanos, es por eso que la Biblia Católica desde esas épocas o desde ese tiempo incluyen todos estos libros: Sabiduría, Eclesiástico, Tobías, Judith y Primera y Segunda de Macabeos, ya que eso fue parte de las raíces del inicio de la Iglesia Católica en aquellos años, por el año 304 al 380. Por esa época es cuando comenzaba la canonización del Antiguo Testamento. Algunas cosas que tal vez, amigos, nosotros no sabemos. Bueno, después déjame comentarte que después Damaso le pidió, el Papa Damaso de aquella época del año 300, le pidió a Jerónimo, que había sido secretario de otro de los grandes de la cristiandad, que hiciera una nueva traducción del Antiguo Testamento a latín. Traducirlo al latín en el año 382, le pidió que hiciera esta traducción del Antiguo Testamento al latín. Jerónimo, que volvió después de la muerte de Damaso, este papa del cual te estamos hablando, a Palestina, pasó muchos años en esta tarea de traducir el Antiguo Testamento al latín, la palabra más conocida de aquella época. Decidió entonces traducir parte del hebreo en vez del griego. Él no dijo, voy a usar el griego para poder traducir o los libros donde ya estaban incluidos los libros apócrifos, sino decidió entonces usar directamente la Biblia de los hebreos. Allí nos damos cuenta que la Biblia de los hebreos no incluía ninguno de los libros apócrifos conocidos. Ninguno, amigos y hermanos, todos se habían incluido. Por eso es cuando él tradujo al latín, lo tradujo, amigos, sin los libros apócrifos. Esto Agustín, otro de los padres de aquella época, se enteró de esto hecho y le dijo a Jerónimo: no, dale preferencia a los griegos. ¿Por qué le das preferencia a los judíos? Nosotros somos griegos. Traduce del texto griego a la Septuaginta, al grupo que le habíamos mencionado que preservó la Biblia a través de los años. Entonces, ¿cuál fue que tiene la mayor autoridad? Él dijo, no. Jerónimo dijo, la mayor autoridad es el canon de los hebreos, no el de los griegos. El canon de los hebreos es la palabra directa de Dios. Y ahí fue la controversia, porque él conocía bien los textos hebreos. Él se había criado allí, Jerónimo. Y el griego de las escrituras era completamente distinta a lo que él tenía. Pero Agustín, uno de esos padres, se enojó y estaba convencido de que no debería de ser así. Así que halló la forma de traducir las cosas desde en lugar del hebreo en el griego. Allí fue cuando él, Agustín, tradujo su propia versión. Lo tradujo con todo y libros apócrifos. Sin embargo, Jerónimo siempre lo convirtió desde el griego. Aquí la diferencia es que Agustín, Jerónimo, él entonces tuvo la Biblia en latín directamente de los hebreos. Y Agustín no, él lo tuvo desde los griegos. Solo que Agustín se convirtió en obispo, un rango mucho mayor a Jerónimo. Agustín fue obispo de Hipona en el norte de África, y al tener este papel tan destacado, votó para una declaración del canon de las Sagradas Escrituras, y entonces en esa canonización incluyeron los libros que él mismo había traducido, pero los libros que tradujo Jerónimo los desecharon. Los hicieron a un lado. Más sin en cambio, a través de la historia, se mantuvo esos libros traducidos al latín de solamente los libros de en hebreo. Tal es así que después de tantos años, mis amigos y hermanos, la iglesia protestante, como la conocemos actualmente, mantuvo esos libros traducidos por Jerónimo. Y es el Antiguo Testamento que tú y yo tenemos desde Génesis hasta Malaquías. Es así, mis hermanos y hermanos, tú y yo tenemos el Antiguo Testamento traducido por Jerónimo. Y la Iglesia Católica tiene la traducción hecha por Agustín de Hipona, aquel hombre que se convirtió en obispo de la Iglesia Católica. Escuchemos este último canto y entonces, mis amigos, en medio de esta alabanza haremos la oración final. Oremos, amigos. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre, Padre. Hoy en esta mañana hemos meditado, platicado acerca de lo que tu palabra dice, acerca de lo que debemos de aprender, oh Padre. Permite que, Señor, podamos entender ese gran mensaje que nos dejas a través de la historia bíblica, de la historia universal con la Biblia, a través de la arqueología bíblica y de muchas otras cosas, para recordar que hubieron hombres que entregaron su vida para poder tener nosotros la Biblia, oh Dios. Era muy difícil que se preservara, pero en tu infinito amor y misericordia, Señor, permitiste que así fuera. Y eso, Señor, debemos de agradecer. Agradecer tantas cosas que tú nos has dado a través de nuestra vida. Por eso, Señor, rogamos que en este día bendigas y protejas cada corazón, cada persona que nos escucha a través de Tuning Radio y de muchos otros reproductores. Protégelos, Señor, y dales fuerzas para soportar cualquier cosa que les venga. Dales valentía y fuerza, y que nunca se alejen, sino al contrario, se mantengan firmes, oh Padre, a ti. Gracias por amarnos, por querernos, pero sobre todo, oh Dios, gracias porque un día diste tu vida en la cruz del Calvario para que todos pudiésemos ser salvos. Esto, Señor, no te lo pedimos por algún mérito, te lo suplicamos y te lo agradecemos en el sagrado y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.